Bueno, son fenómenos que, repito, ocurren en casas, igual que también hay fenómenos que ocurren, como bien sabe Antonio, en carreteras, donde ha habido muerte trágica, pero es que todo tiene que ver siempre con lo mismo, como la pregunta que nos hacen los oyentes siempre es la misma, siempre. ¿A qué achacáis el fenómeno? ¿A qué? ¿A qué clase de entidades? ¿A seres fallecidos? Que como un día le comentaba a Pedro Amorós, ¿no? Y le decía, pero habrá que mojarse un día, ¿no? Y decir qué es lo que posiblemente nos está ahí, y que nos acompaña, que nos visita. Energía. Energía, bueno. Pura energía. Sí. ¿Sabéis una cosa? Porque de energía también sabe mucho el siguiente invitado. Es un compañero de otros mundos, es un tripulante al cual le queremos muchísimo aquí, en este programa. Y es mi buen amigo Santiago Vázquez. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Bueno, también queríamos escuchar a Santiago esta noche. Nos acompaña casi siempre en los especiales, también durante el año, ¿eh? Nos viene acompañando, nos viene contando historias interesantísimas. Pero hemos contado ahora mismo, Santiago, hemos hablado de esos fenómenos que muchos cuentan, que yo he contado, que a mí también me ha sucedido, de esa manta que va poco a poco destapándonos hasta incluso llegar o a la cintura o hasta los pies. Estos fenómenos son extraños, ¿eh? Sí, sí. Pero acontecen, eso, acontecen y mucho sí, más sí, de sí. Lo que pensamos. Sí, sí, eso ocurre, ocurre. Que además, fíjate, tengo un testimonio muy cercano, en mi círculo más íntimo. En efecto, hace ya unos años, pues falleció una hermana de esta persona. Y en meses posteriores, pues de vez en cuando, no todas las noches, pero sí de vez en cuando, efectivamente, una causa invisible, efectivamente hacía esto, le retiraba la poco a poco, como si fuese de una forma sigilosa, suave, poco a poco retirándole de su cama por las noches las mantas. Y estos testimonios, al igual que tú, al igual que tantos compañeros, yo los he escuchado en boca de los oyentes, de personas que escriben a la página web. En efecto, es un fenómeno que sucede. Ahora, ¿qué son y con qué intención? Pues esa es otra pregunta. Son otras preguntas y ahí entraríamos ya un poco en la filosofía del fenómeno, la filosofía de la parapsicología, ¿no? Sí, porque hoy es una noche, como bien sabe Santiago, como saben los oyentes, donde no profundizamos demasiado, sino que conocemos una serie de historias que están ahí, historias que, como acabamos de contar, pues están ahí día tras día, siendo, podemos tildar como víctimas, ¿no? Y por llamarle de alguna manera, a esas sí. Personas que viven in situ, que viven esta experiencia, como decía Harry, puede ser muy dramática y muy tenebrosa, y realmente yo diría que hasta con pánico, ¿no? Vivir esto que no sabes lo que es, y sin embargo poco a poco uno ve cómo va bajando esa manta o esa colcha, y uno dice, bueno, ¿y esto qué significado tiene? ¿Y quién está ahí? Si no hay nadie, si mira claro, y no hay nadie. Claro, claro, en efecto. Y hay muchas lecturas, o varias lecturas, y es que por un lado esta causa paranormal, porque no se puede asegurar, o al menos no se debe asegurar, que son espíritus, hay que hablar, yo creo que con propiedad. Don Germán, creo que el maestro de maestros en parapsicología, llamaba causa paranormal, es decir, quien provoque, lo que provoque ese fenómeno, pues puede tener varias intenciones. Una puede ser llamar la atención, pero también por otra parte nos encontramos con casos en los que esa causa parece tener una intención que más que llamar la atención parece que lo que quiere es asustarnos y amedrentarnos, ¿no? Por tanto, el mundo de lo paranormal es un mundo muy serio. Yo se lo decía precisamente esta mañana a una persona con la que he hablado, que tiene mucha curiosidad, es una persona de relativamente joven, tampoco tiene 19, 18 años, es adulta esta persona, pero es joven todavía y tiene mucha curiosidad, y yo le he advertido del peligro de todas estas manifestaciones y todos estos fenómenos, porque realmente, Javier, como bien sabes, no sabemos todavía ante qué causas paranormales nos encontramos. ¿Qué son? Son fallecidos, son personas difuntas que han dejado la vida material, son demonios, hablando teológicamente, son ángeles caídos, son, ahora hablando por ejemplo desde la teosofía, son formas, pensamiento, como dirían los tibetanos, tulkus o tulpas, son formas, pensamiento, que diría Lisbiter en Teosofía. ¿Qué son realmente? Y sobre todo, Santiago, y sobre todo, claro, porque ese abanico que acabas de exponer, muy interesante, yo diría, al margen de qué son y qué quieren. ¿Y qué quieren? Claro, uh-huh. Esa es la gran pregunta. Yo, básicamente, porque aparte de aportar información y datos, que es la base de cualquier investigación, a mí lo que realmente me interesa es la reflexión de los fenómenos, lo que es la filosofía de la parapsicología. ¿Qué quieren? Pues yo creo que principalmente dos cosas, y es que el mundo de lo paranormal, en líneas generales, todo hay que decirlo, es un mundo, en un porcentaje alto, es un mundo oscuro, no nos engañemos. Es decir, hay manifestaciones, un porcentaje, sí, de manifestaciones positivas, supuestas comunicaciones desde el más allá de seres queridos, apariciones de seres queridos también, pero hay un porcentaje bastante alto donde descubrimos que ese mundo paranormal, ese otro lado, esa realidad invisible, pues en efecto es oscura y trata de asustarnos muchas veces. Yo tengo un caso ahora mismo en el que una chica muy joven en este caso, pues desde hace aproximadamente un mes, más o menos, que es cuando ha llegado a mí el caso, pues la chica vive totalmente atemorizada porque siente en todo momento la presencia, ella le llama de un espectro, dice ella, de un espectro. Sí. Se está descartando que padezca pues algún tipo de trastorno mental. En mi opinión, no lo tiene. No soy psiquiatra, pero en mi opinión y mi modesta opinión, no lo tiene. Y sin embargo, pues esta chica me ha contado experiencias que ha tenido con este espectro que llama ella, con esta causa paranormal, que incluso se le ha sentado en la cama, que hace relativamente pocas noches, al día siguiente me comunicaba conmigo y me decía que en la noche anterior alguien le había susurrado al oído y que había sentido hasta la respiración de alguien que no existía, evidentemente. Sí. Es decir, esto con personas jóvenes. Y yo le pregunté, bueno, pero ¿has hecho la Ouija? ¿Has hecho algún tipo de ritual? No, en absoluto. Es decir, aparece, de repente todo empezó en un pasillo oscuro, sintió pues una especie como de gruñido en uno de sus oídos, y a partir de ahí pues todas las manifestaciones que está teniendo esta persona, y como ella muchísimas, como bien sabes, Javier. Santiago. Sí. Buenas noches, soy José Fernando. Hola, José Fernando. Mira, yo este fenómeno lo vincularía, creo, personalmente lo vincularía más con, bueno, una serie de textos que los antropólogos manejamos, que nos vienen de todas las culturas, que son muy antiguos y que están relacionados con el folclore, ya te digo, de cada cultura. Y más que un espíritu, lo relacionaríamos con seres elementales, con duendes, por ejemplo. Y parece ser que no vienen a hacerte un daño físico, pero sí vienen a... se complacen en molestarte. Eso sí, siempre es una constante. Sí, lo que perfectamente quiero decir, lo que, por ejemplo, Kardec, en su clasificación de clases de espíritus, siempre dentro de las hipótesis, pero dentro de esta hipótesis, lo que Kardec en esa clasificación de tipos de espíritus, pues son, en efecto, espíritus enredadores, que llama él en alguno de sus libros, espíritus pues que se dedican pues sencillamente a molestar a la persona para incordiar. Luego nos encontramos, y a mí, Javier, simplemente es un comentario, es un titular que dejo ahí, o podemos hablar un par de minutos, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque es, concretamente esta noche estaban en una cadena de radio hablando del asunto, esto que sucedió en la plaza de San Pedro con el Papa Francisco. Uh-huh. Y este chico, habréis visto las imágenes de lo que pasó. Sí. Cuando le, en fin, cuando le impone las manos, y ese chico reacciona de una forma completamente agresiva, lanza una especie de gruñidos, y el Papa, pues yo creo, es una opinión muy personal, creo que perfectamente se dio cuenta de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Es decir, si observamos, yo he analizado el vídeo varias veces, y si observamos la sucesión de hechos, cuando primero le besa, creo que el anillo al Papa, creo que es, y después pues el Papa le pone las manos, o una de las manos a la cabeza, y cómo automáticamente cambia la mirada, se va hacia atrás, lanza ese gruñido que parece salido de una caverna, y cómo se le transforma la mirada, ¿no? Realmente es un acontecimiento que, para empezar, es inédito, puesto que ningún pontífice reciente, quiero decir, se ha mezclado con la multitud, y ha pasado esto, aunque con Juan Pablo II sí que es verdad, al parecer, y según, por ejemplo, el Padre Amor ha comentado alguna vez, que sí que al parecer Juan Pablo II realizó algún exorcismo, ¿no? De forma privada. Sí, pero Santiago, cuando este señor fue con su párroco y tuvo que prácticamente asaltar al Santo Padre en la plaza, parece ser que ya había sido sometido a varios exorcismos. Suponiendo que, es una suposición, suponiendo que se tratara de una persona que realmente tiene una posesión, ¿quiere esto decir que los rituales de exorcismo en algunos casos no son infalibles? Es que menudo tema, es para, en fin, para estar toda la madrugada, interesantísimo además. Porque es que, sí, es cierto, porque... Entonces no podemos profundizar, porque si no terminamos el programa, ¿no?, contigo. claro, terminamos el programa aquí, no. Y nos dan las tantas y tomamos el chocolate con churros. Es muy interesante, ¿no? Pero... bueno, de hecho vamos a hacer una cosa, José Fernando. Yo que con Santiago tengo debilidad. Claro, podemos hacer algo, ya es que ese tema, ese asunto lo podemos llevar otro día, Perfecto, nos perfecto. Explayamos mucho más. Profundizamos en el mismo y lo podemos tener. A mí me hubiera encantado haber tenido a Santiago esta noche aquí con nosotros, con Antonio Pérez, con Harry Marcus, con José Fernando Caballero y un servidor, porque me hubiera gustado conocer la opinión de Santiago en esa clase de fenómenos, como ese señor que mucha gente habla, que tiene un sombrero, que aparece con un sombrero negro, un señor que después... José Gregorio Hernández, creo que se llama. Bueno, yo hablo de un fenómeno que ven los que están a punto de fallecer, que es un señor que entra en la habitación con un traje negro y un sombrero negro. Sí, bueno, es que nos encontramos, yo me refería a otro tipo de fenómeno que también se da, pero tú te refieres, Javier, en efecto, a esta imagen, yo diría que arquetípica, que tantísimas personas han referido, y es verdad, y es cierto, de esa silueta de ese señor con sombrero, a veces con capa, que no solamente en el momento preagónico o agónico o momentos antes de morir, sino por ejemplo en estados de duermevela, en estados crepusculares, yo conozco varios casos que han llegado hasta mí de personas que en efecto pues han sufrido este fenómeno. Y por otra parte yo decía esto de, creo que se llama, que me perdonen los oyentes si no es así, José Gregorio Hernández, creo que es, que fue un médico y que al parecer, pues, sobre todo en Latinoamérica, pues tiene, es muy conocido, ¿no? No hablaré mucho sobre el asunto, puesto que no conozco muy bien el tema, y esto ya pertenece a otra esfera, pero voy a responder, si me permites, en 15 segundos, la pregunta que se me ha hecho, porque es importante. Los exorcismos no siempre, es decir, cada caso de posesión, cuando realmente lo es, que son muy raras las posesiones reales, hay teológicamente hay una entidad, un espíritu maligno, un demonio o varios, en algunos casos son varios demonios, no solamente uno. Los exorcismos, y por concluir, se pueden prolongar incluso durante años. Ahí están los exorcistas, sí, los demonólogos, la documentación que lo acredita, es decir, un exorcista le hace pues el padre Gabriel Amor o cualquier otro en nuestro país, o en el mundo en general. Hay muy buenos exorcistas actualmente, muy preparados. Te va a comentar. Bueno, te va pueden estar años incluso, para liberar a una persona. Y a veces no, a veces en dos, tres sesiones la persona queda liberada, ¿no? Depende. Es un tema para otro día, si queréis lo desarrollamos. Vamos anotando por aquí. Te va a comentar Harry. Sí. Y enseguida te digo también una cosa antes de despedirte. Muy bien. Harry te comenta. Sí, mira, Santiago. Hola, Harry. Buenas noches. Sí. Mira, de todas estas teorías que se barajan, poltergeist, duendes, desencarnados, espíritus, espectros, etcétera. Cada una de estas teorías tiene sus, digamos, sus adeptos y sus fans, ¿no? Y algunos lo consideran una cosa, otros defienden que es otra. En realidad no podemos descartar ninguna. Sí. O sea, que mientras no se sepa bien qué, tenemos que tomarlo todo como material de estudio. Totalmente entonces, de acuerdo, Harry, totalmente de acuerdo. Y a veces puede darse algo, en un caso puede ser más poltergeist, en otro será otra cosa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. No podemos ni debemos salir nunca del campo de las hipótesis, nunca, sí. Porque no podemos afirmar nada como tesis, no podemos afirmar nada tajantemente. Ni descartar. Estoy totalmente de acuerdo. Ni descartar por completo. Porque, descartar, no claro, sé si claro. Has visto en televisión esa imagen tan impresionante de esa mujer que estaba siendo arrastrada por los cabellos hacia el cementerio y en presencia de testigos. No lo he visto eso, no. Sí, en presencia de testigos. Eso fue muy impresionante. Sí. ¿Quién estaba ahí? No se veía nada. Solamente los cabellos extendidos hacia el cementerio. Yo de todas formas, en esta noche tan especial, en este querido programa de Javier y de toda la gran familia de Otros Mundos, yo sí quiero decir, Javier, algo que me parece importante, pero no porque lo diga yo, sino por el contenido. Y es que tú eres un veterano veteranísimo, yo llevo también muchos años porque empecé muy joven, y lo que sí estoy totalmente convencido, no digo que tenga fe, es que estoy convencido, es de que existen esas causas paranormales. Cuando me han preguntado alguna vez, ¿has vivido algún fenómeno paranormal? Pues la respuesta, y no lo oculto, la respuesta es que sí, y no una sola vez. Claro que sí, es decir, aparte de investigar está la otra faceta. Una cosa es el periodista, investigador, conferenciante, etcétera, y otra faceta es la de persona, la de ser humano que ha experimentado fenómenos. Es decir, no me cabe la menor duda en esta noche tan especial de que existe una realidad que está, por decirlo así, interpenetrada con la nuestra, con la realidad física, y que en momentos puntuales actúa. Pueden ser espíritus, en ocasiones sí, como hipótesis. Puede ser nuestra mente que produzca, por ejemplo, un poltergeist. Pues bueno, como hipótesis no se puede descartar, aunque lo creo muy improbable, ciertamente. Pero lo cierto es que los fenómenos se dan. Eso es lo que hay que tener muy claro, sí. Y tener muy en cuenta. La fenomenología se da, existe, los testimonios se cuentan por cientos de miles desde hace décadas, y es indudable. Y, en fin, simplemente aclarar que efectivamente es José Gregorio Hernández. Tengo delante pues una pequeña ficha de lo que he comentado antes. Pues fue un médico, científico venezolano, solidario con los más necesitados, y dice que de momento pues que no ha sido canonizado por la Iglesia Católica, pero bueno, hay países donde se tiene pues mucha devoción, y hay personas que dicen que le han visto. Aparece también con sombrero, por eso al decir Javier lo del hombre con sombrero pensaba que te referías a José Gregorio Hernández. No, bueno, les repito que hay muchas o muchos testimonios de personas que antes de fallecer pues sí, preguntan, sí. ¿Quién es ese señor que hay ahí con un sombrero negro en la puerta de la habitación? Sí. Y bueno, esos son los que están a punto, los que están ya moribundos. Y esto sí. Es un fenómeno que no voy a decir que acontece continuamente, pero hay bastantes testimonios sobre esta figura, sobre este extraño ser. En lo referente a lo que tú decías, efectivamente hay algo que interactúa con nosotros, hay algo que se entremezcla, lo que ocurre, Santiago, tú bien lo sabes, en esa, dijéramos, confrontación entre ambos, entre ese otro mundo y nosotros, siempre salimos perdiendo los que estamos aquí, porque no somos capaces de poder reproducir ese fenómeno a nuestra voluntad. Sin embargo, ese fenómeno sí parece cruzar esa frontera hacia nuestro mundo, no sé si cuando le apetece, pero lo que sí puede hacerlo, y nosotros por el momento no. Totalmente de acuerdo. Yo no lo hubiera resumido mejor, querido Javier. En efecto, yo creo que tenemos que estar un poco más despiertos, y lo de despiertos lo entre comillas, porque suceden cosas. Yo creo que por un lado los prejuicios nos cierran la ventana, por una parte, el miedo también nos cierra esa ventana, por otra parte el crisis, es decir, si he tenido pues una aparición, de un ser querido y contarlo, ¿qué van a pensar en mi familia y mis amigos? ¿Qué van a pensar? ¿Van a pensar que estoy loca o loco, que estoy mal de la cabeza? Esto lo hemos encontrado desde hace muchos años con testigos, pero es esperable, es decir, cuando la evidencia es evidente y valga la redundancia, pues es que ante hechos no caben argumentos, y es así. Si la parapsicología, con todos los fenómenos que engloba, fuese un cuento chino, si me permitís ser coloquial, pues las investigaciones se hubieran detenido hace muchísimas décadas, y sin embargo se sigue investigando y se sigue estudiando la fenomenología paranormal. Y ese mundo que tú comentas, ¿no? Cuando una persona está muriendo, esos fenómenos en trance de muerte son interesantísimos. Sí. Cuando una persona, pues sea un padre, una madre, un tío, un abuelo, pues se queda mirando a un punto fijo de la habitación y dice, está aquí mamá o está aquí la abuela, y se le pregunta, pero bueno, pero ¿qué estás diciendo, papá o abuelo? Sí, que viene, me dice que viene a buscarme. Es que esto ocurre y ha ocurrido, es decir, esto se da en la realidad. Sí. Esto no son inventos de los que nos dedicamos al mundo del llamado misterio en este país y en todo el mundo en general. Esto ocurre. Y en esta noche especial del más allá, pues dejar aquí este mensaje por mi parte, con todo mi cariño para todos vosotros, para toda la audiencia, de que yo sí soy, y no son mis convicciones, soy un firme creyente en la existencia de causas paranormales. No hablo de religión, no hablo de infiernos, ni de purgatorios, ni hablo de dogmas de fe, no, simplemente creo en la trascendencia del ser humano. Creo que el ser humano no solamente es carne y hueso y músculos, creo que somos algo muy grande, porque nos ha creado un ser supremo. Sí. Me refiero al alma, en este caso, y esa alma, cuando llegue la muerte del cuerpo físico, pues tenemos que entregarla y rendir cuentas. Lo que Moody ya en los años 70 descubrió de la visión panorámica, la revisión de la vida, lo que la Iglesia Católica en su magisterio llama el juicio particular, es decir, lo que uno en su vida ha hecho, que a fin de cuentas es lo más importante, Javier. Es la opinión, como siempre, bueno, tan acertada o no, o muy acertada para muchos, quién sabe. Lo que sí le voy a decir a Santiago, y en directo, si a él le parece bien, ¿sí? Que lo mismo a lo mejor no, si es posible, Santiago, sí. Si es posible, sí. El poder contactar más adelante contigo, si hubiera posibilidad, lo haríamos, porque me gustaría que nos comentaras algo, pero si no, no hay ningún problema, lo dejamos para otra ocasión, y lo que sí hago ahora es agradecerte el haberte tenido esta noche con nosotros. La semana pasada lo hacíamos con tu padre, que fue una delicia. Lo cual te agradezco muchísimo que me recibieras en tu programa, Javier. Claro, y para nosotros fue un honor, y también es un honor cada vez que tú subes aquí la nave y viajes con nosotros hacia otros mundos, en este caso, hacia esta noche, la noche del más allá. Especialísima noche. Pues gracias a ti por esta invitación. Un abrazo muy fuerte, que disfrutéis. Ya me gustaría estar ya ahí con vosotros en el estudio, pero bueno, como no somos espíritus todavía, pues no podemos desplazarnos con la velocidad del pensamiento. Ojalá. Por tanto, tenemos que circunscribirnos a los kilómetros y a las obligaciones de cada día, y os mando un abrazo muy fuerte en esta noche tan especial del más allá. Muy bien. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, amigo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.